antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Hércules podría aparecer pronto en el universo cinematográfico de Marvel. Otro poderoso dios está a punto de unirse a las películas de superhéroes con el personaje basado en la mitología y creado por Stan Lee y Jack Kirby. No está claro si protagonizará su propio proyecto en solitario o aparecerá como acompañante en alguna otra cinta. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.